Ejercicio 11A. Mensaje número 1. Hola, ¿qué tal? Yo muy contento porque me voy a comprar un coche nuevo. Ya sabes que el que tengo ahora está muy viejo, pero como sé que a ti te encanta, he pensado que podrías quedártelo tú. Te lo vendo muy barato. Ya sabes conducir, ¿no? Mensaje número 2. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo llevas el día? ¡Sorpresa! ¿Tienes el billete de lotería que compramos? Porque ayer, cuando estaba viendo la tele, me di cuenta de que nos había tocado. ¡Qué suerte! Como sé que eres muy despistado, te llamo para que lo busques. ¡Encuéntralo! Mensaje número 3. Che, Javi, qué buena tu fiesta de cumpleaños. Por cierto, ¿qué tal te quedó el bañador que te regalé? No te lo vi puesto el otro día en la pileta. No te quedará pequeño, ¿no? Cuídate, que te estás poniendo un poco gordito. Ale, chao. Mensaje número 4. Javi, acaban de decírmelo. Te van a ascender en el trabajo. ¡Enhorabuena! Pero, ¿por qué no me lo habías dicho? Somos buenos amigos, ¿no? Ahora que lo pienso. La semana pasada me dijiste que tenías problemas en el trabajo. Esto es muy raro. Javi, llámame cuando puedas. Mensaje número 5. Hola, Javier. Este fin de semana vamos a hacer una cena en casa. Van a venir algunos amigos y a Mari y a mí nos gustaría que Ana y vos también vinieran. Será bastante informal. No hace falta que traigas nada, ¿vale? Llámame y me decís. Adiós. Mensaje número 6. Hola, hijo. Soy mamá. Últimamente te noto un poco cansado y me preocupas mucho. Hijo, no contestas a mis llamadas. Tienes mala cara. Comes muy mal. ¿Qué te pasa? Si quieres, puedo pasar unos días con vosotros. Os preparo la comida, os plancho la ropa. Y así conozco a tu novia, a Ana, que todavía no me la has presentado, hijo. Que hay que ver, ¿eh? Anda, dime algo. Un beso. Mensaje número 7. Javier, hola. ¿Qué es de tu vida? Oye, te llamaba porque en el trabajo me han dado entradas para ver un partido de baloncesto y me preguntaba si querías venir conmigo. Así nos vemos, que hace mucho que no charlamos. ¿Qué te parece? ¿Puedes venir? Venga, hablamos.